Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a los grupos en los que estuvo involucrado Steve Albini, recientemente fallecido. Principalmente nos vamos a centrar en tres: Big Black, Rayman y Selak. Comenzamos con Big Black. Big Black fue una banda de noise rock y post-hardcore proveniente de Evanston, Illinois. Fue fundada por el guitarrista y cantante Steve Albini en 1981. Posteriormente se unió el guitarrista Santiago Durango y el bajista Jeff Pezzati, ambos provenientes de la banda Naked Raygun. Sin embargo, en 1985 Pezzati fue reemplazado por Dave Ridley. Ya en 1987, tras publicar Songs About Fucking y en la cima de la popularidad de la banda, Big Black se separó. Vamos a escuchar a continuación alguno de nuestros temas favoritos de Big Black. We'll be right back.

fix me, all right? Después de la separación del grupo, Albini formó Rayman, de 1987 a 1989. Estuvo formada por Steve Albini a la guitarra y voz, David W.M. Sins al bajo y Ray Washkan a la batería. Se separan en 1989, después de lanzar un EP llamado Bat en 1988 y un disco, Tu Nun San Apak Mule, también en 1988. Vamos a escuchar a continuación algunos de nuestros temas favoritos de Rayman. When I There is smoke. too threatening. Presently, but... Wait till I start Nautilus. Albini también empezó a trabajar como ingeniero de sonido con artistas como Pixies, Nirvana, The Jesus Lizard y Bass, entre muchos otros. Albini trabajó en discos tan famosos como el In Utero de Nirvana, el Surfer Rosa de los Pixies y el Razorblade Suitcase de Bass. En 1997 abrió su propio estudio de grabación, llamado Electrical Audio. Albini fue un ingeniero de sonido muy respetado en la industria, famoso por sus técnicas de posicionamiento de micrófonos y por su tendencia a dejar la voz con volumen bajo. Tras Rainman, Albini se relaja y no forma una nueva banda por unos años, hasta 1992, año en que da vida a Selak, junto al bajista Bob Weston de Volcano Sands y el batería Todd Trainer de Rifle Sport, Breaking Circus y Bricklayer Cake. Para nadie es un misterio el estatus que han alcanzado tanto Albini como Weston como ingenieros de sonido. El primero ha grabado a músicos que hemos comentado antes, como P.G. Harvey, Pixies, Nirvana, The X, The Authors, Slim y muchísimos otros, en tanto que Weston ha trabajado con otros de la talla de Rodan, Mission of Burma, Rachels o Juno 44. Vamos a escuchar algunos de nuestros temas preferidos de Selak desde sus inicios hasta su último disco, Two Old Trains, publicado este mismo año. Con Selak os dejamos hasta el próximo programa. Stick up on that line.

your job. Punch the man who said those things. Did you sell the car and buy a truck and start a scrapping enterprise? Papa, is that your plan? Papa, what a plan. Papa, is that your plan? Oh, Papa, what a plan. We'll be pirates. Decided. The whole room pregnant. Scabby the rat. Pow! You're pregnant.